vez me quedé ahí dormido en la playa, y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada que a la cola del mar con su luz salpicaba. Sobre el mar divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. Las parejas estrellas por espermas llevaban carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. ¡Viva Marta! ¡Sobre el mar! Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba.